Hostia, en IMDb tiene un 9,7 sobre 10. Ese que acabáis de escuchar es mi compañero Jordi, que se me acaba de adelantar a la presentación. Pero sí, estábamos comentando, así fuera de micro, que esta música que estamos escuchando para comenzar el Sin Audiencia de esta tarde ya empezando a ser calurosa en el mes de junio en Contrabanda FM, pues es una de esas músicas que simplemente con escucharla se te ponen los pelos de punta, pero si además la escuchas acompañada de las imágenes con las que ha estado pensada, pues la verdad es que entonces ya el crecimiento y verticalidad capilar en tu cuerpo puede alcanzar límites insospechados. Estábamos escuchando a Hildur Guðnadóttir, que no es otra que una violonchelista islandesa que ha sido la artífice del score de la banda sonora de la miniserie de HBO Chernóbil. Ahora sí, muy buenas tardes, Jordi, IMDb 7 y no sé cuánto era. 9,7. 9,7. ¿Tú para qué me pinchas ahí en directo? No, bueno, es que estaba bajando ya el fader de la música, tío. Vale, vale. Y no cuando, pasa nada. Y cuando bajo el fader subo los micros. Pues como correspondía a la música que estábamos escuchando para entrar en el programa, hablábamos de la serie Chernóbil, miniserie de televisión, una colaboración entre la Sky británica y la estadounidense HBO. HBO, sí, señor. Y que es una serie que lo está petando muchísimo, una miniserie de 5 capítulos y que tiene en IMDb un 9,7 sobre 10, lo cual no está nada mal. A ver, podríamos hacer estadísticas, podríamos hacer un test de opiniones, pero yo sinceramente me he ido encontrando gente estos días en mi cotidianidad y habían visto la serie sorprendentemente. Digo, pero si tú no eres de ver series. Ah, pero esta me han dicho que no sé qué, no sé cuántas. Me refiero que está convirtiéndose en un, vamos a decir, pequeño fenómeno fuera ya de lo que puede ser pues las series más de ficción o de mayor calado a nivel de capítulos. Chernóbil no deja de ser una miniserie de solamente 5 capítulos. Quizás ahí pueda residir un poco también su éxito o la rapidez con la que se ha extendido como la pólvora, pues su popularidad, ¿no? Podría ser. No es un argumento demasiado complicado, más allá de que es un hecho real, histórico, retratado con detalle, eso sí, y un hecho pues que realmente no se debería olvidar nunca por las consecuencias que tuvo y por lo peor que podría haber sido, porque siempre puede ser peor en un caso como estos. Y en algunos momentos por los pelos estuvo de no ser una catástrofe para prácticamente toda la humanidad y no solo para la población de la Unión Soviética. Pues sí. Es aterrador. Hoy hablaremos de Chernóbil, hablaremos de cómo nos ha puesto los pelos como escarpias, pero también, independientemente de la radiación de la famosa central nuclear ucraniana, pues también tenemos radiación que viene del espacio, que viene supuestamente emanada de una tormenta solar y que produce mutaciones en los mutantes, a.k.a. también hablaremos de X-Men Dark Phoenix esta tarde en Sin Audiencia, que por cierto empezamos una edición del programa que se titula, se llama, se numera 847, ¿era así la cosa, Jordi? Sí, 847. Va por ahí, ¿no? Ya vamos al 850 lanzados. Como un cohete, no sé si de la Unión Soviética o de los X-Men, porque en los dos conceptos hay cohetes circulando por el espacio, pero bueno. Los podemos aunar. Sí, los aunamos aquí. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con la interacción con nuestra Sin Audiencia, con el libro de visitas que empezaba la semana, que empieza en jueves para Sin Audiencia, uh-huh, con un mensaje de nuestro amigo Manu69, que citando a Unai, que habló de varias cosas, entre ellas Doom Patrol, dice, pues sobre Doom Patrol, aunque este último episodio posiblemente haya sido el más raruno, cierra un ciclo y ahora es cuando la serie empezará de verdad, con el grupo ya formado como tal. Una serie muy diferente que no dejaré de recomendar, como la de Chernóbil, una serie impresionante, aún con el tema que trata, para que solo sean 5 episodios. Orlac, que nos decía, hola, sobre Chernóbil, sí a todo, pero me saca fuera profundamente que hablen en inglés. Si lo hiciesen en ruso, ganaba 2 puntos mínimo. Que ya que defendemos las versiones originales, los anglosajones podían dar el salto final al cuidar los idiomas de los personajes. Y firma con una cosa escrita en cirílico que no sé traducir. Yo entiendo lo que dice Orlac, pero Orlac ha de entender que si es una coproducción entre la británica Sky y la estadounidense HBO, se ha buscado además todo el elenco británico, y va a ser bastante difícil que Sky cuente con la cantidad ingente de actores y actrices que necesite que hablen en ruso. Entonces, si la producción hubiera sido rusa, obviamente hubieran podido preservar el idioma original en ruso, sí, señor. Pero claro, no es el caso. Yo entiendo a este, yo estas reticencias. De hecho, yo al principio fue una de las primeras reacciones corporales que tuve en los primeros minutos del primer capítulo, pero enseguida se me desvaneció cuando empecé a adentrarme en la historia y a sumergirme dentro de ese ambiente viciado, por decirlo de alguna forma, que tiene desde el minuto uno esta miniserie. Y realmente, a ver, o sea, evidentemente es una frontera que en un futuro no muy lejano habría que salvar, pero claro, para tener esas pedazos de actuaciones de pedazos de actores y actrices británicas y británicos, pues no sé si en Rusia tenemos ese nivel actoral, que quizás sí lo hay y no lo conocemos, pero en Britania existe, y de hecho esta es una gran demostración de ello. Sí, claro, y además no hubiéramos podido disfrutar pues de gente como Harris, Skarsgård, etcétera, etcétera, sí, que están a un nivel sublime, luego hablaremos de sí. ello. Y además hay otro factor, que es el factor, vamos a llamarlo sociopolítico, y es que no sabemos si una productora o una televisión rusa habría tenido la valentía de poder hacer esta historia en imágenes, porque han pasado unos años de aquello, desde el año 86 del siglo XX que pasó, pero es lo que comentan muchos personajes en la serie. La URSS y ahora su heredera Rusia es un país que históricamente se caracteriza porque tiene que defender su integridad y su criterio delante de otras naciones, y esto no ayuda, evidentemente. De hecho, en parte, yo creo que coincidió en el tiempo, pero quizás también fue un pequeño golpe maestro que, bueno, pues este accidente de Chernóbil ocurrió en el 86 y la URSS se disgregó en el 90. Me refiero que no sé si cuánto ayudó esta catástrofe a los ojos del mundo y a los ojos de la propia gente de la Unión Soviética para que se acelerara la descomposición completa que después ocurrió en la URSS, ¿no? Es que además hay un tema más. Cuando ves la serie, te das cuenta de... O sea, ya fue un desastre absoluto para la Unión Soviética, pero te das cuenta de lo cerca que estuvo de ser un desastre a nivel mundial, que veríamos en qué condiciones estaríamos ahora si hubiéramos llegado. Es que quizás no estaríamos. O estaríamos, o sea, de una forma realmente, mucho peor. Realmente, ver la miniserie te deja con los pelos como escarpias de darte cuenta de que estamos en manos de unos descerebrados que solo quieren el poder, egocéntricos, sí, estúpidos, politicuchos de mierda, porque sí, no hay otra definición. Que le dan más preferencia a las formas que al fondo. Y a la ambición personal. Sí. O sea, es un país donde hay tanta diferencia entre el pueblo llano y la gente que gobierna, que todos tienen las aspiraciones de salir de la masa para incorporarse a esa minúscula jerarquía que lo domina todo, ¿no? Y realmente, bueno, o sea, es sobrecogedor, ¿no? ¿A qué extremo puede llegar ese afán de... La codicia humana. La codicia, esa ambición y las consecuencias que puede tener cuando estás hablando de un tema como la energía nuclear, ¿no? Que no es cualquier cosa. Unai nos dice, fiel reminder de que ayer domingo 2 se estrenó en los USA la serie NOS 4A2, que se escribe NOS 4A2, basada en la buenérrima novela homónima de Joe Hill. Así como que en Prime Video, desde el viernes, tenéis los 6 capítulos de la adaptación de Buenos Presagios, Good Omens, de Gaiman y Terry Pratchett, que yo ya he visto entera y a la que le doy el sello de cositas que me hacen sonreír por dentro. Bien. Mano69 dice, pues estoy con Unai y ya van algunas. Llevo 3 episodios de Good Omens, Buenos Presagios, y me ha enganchado. Que salga David Tennant ya me tiene ganado, y la mezcla de la profecía con el humor británico, pasado por el tamiz de Neil Gaiman al guión y producción, más aún. No es que sea la comedia del siglo, pero es simpática y está bien interpretada, realizada y ambientada, cosa ya común en muchas series con medios. Recomendable para pasar un buen rato. Sudaka nos dice, saludos, al fin pude ver La casa que ya construyó. y es bastante impresionante. Es un buen ejercicio narrativo. Lars von Trier generalmente peca mucho en sus películas porque al enredarlas a veces aburre, pero en esta es todo lo contrario. El ritmo nunca decae, por el contrario, siempre va creciendo. Gran e incómoda película. Lo de Matt Dillon es sobresaliente. Sí, señor. Una pregunta a los que vieron Rocketman. Si no se le tiene ningún aprecio musical a Elton John, ¿vale la pena verla? Gracias. Bueno, claro, si odias la música de Elton John, pues vas a tener mucha música de Elton John en la película. Y de hecho lo vas a tener a él, pues hasta en la sopa, porque es su vida. Pero la película está hecha con mucha gracia, es un musical, las canciones están muy bien integradas en la trama para explicar cosas, no solamente como fondo. Sí. Y yo creo que es una producción dentro de los biopics musicales que rompe esquemas y que vale la pena. Pero claro, si no lo puedes ver ni en pintura, vas a aguantar 2 horas de música de Elton, eso es así. Siol Serena nos dice: muy buenas Sinaudiencers. Esta semana me vi la 4ª y última temporada, espero, de Lucifer. Hay que decir que estos 10 capítulos la historia mejora mucho. Recomendamos los 26 capítulos de la tercera, de los cuales 2/3 poco o nada aportan. Recordemos que de los 26 capítulos de la tercera, 2/3 poco o nada aportan. Y tiene un final que yo considero más que justo y correcto. Hostia, estamos hablando 26 capítulos en la tercera temporada. Qué burrada. Qué sobrada, ¿no? Parece una sitcom de estas. Joder, de madre mía. No, es que ni siquiera las sitcoms como Big Bang Theory tienen tantos capítulos por temporada. He acabado con el 9º episodio de Warrior. Los nostálgicos de la mítica serie Kung Fu de David Carradine encontrarán aquí su western asiático con una muy buena banda sonora y unas excelentes luchas coreografiadas. Un buen entretenimiento para los amantes de este tipo de género. A la espera de contemplar, ahora que la estrenan en HBO, Doom Patrol y Krypton, la segunda temporada, porque uno es completista y toda serie relacionada con superhéroes, como que la quiero ver, y eso, que Krypton ni fu ni fa. De reojo he podido ver algo de La Cosa del Pantano, y me parece que va a ser otro buen divertimento. Un saludo, Siol. Perfecto. Y luego, Ijon Tichi, respondiendo a Sudaka, dice: por aprecio musical entiendo que te refieres al rechazo que te pueda dar el personaje, ¿verdad? Porque hay que reconocer que tiene temas muy buenos, y lo digo sin haber escuchado un solo disco entero de este señor, tan solo canciones sueltas. En el programa ya han hablado de ella, aunque aún no he podido oírlo. En mi opinión, creo que te puedes acercar sin miedo a verla, ya que como biopic funciona bastante bien y no se cortan a la hora de mostrar miserias y adicciones varias. A mí me sorprendió gratamente. Completamente de acuerdo con el amigo Ijon Tichi. Pues bueno, esto es lo que ha dado un poco de sí el libro de visitas. Pasamos rápidamente a estrenos. Se nota que hoy tenemos ganas de hablar de cosas, ¿eh? Voy un poco rápido. Dale, dale. Bueno, pues aparte del estreno de X-Men Fénix Oscura, que tenemos a Javi que nos va a hablar de ella porque ha tenido la suerte de verla, hay otra película de género a la cual le han dado además mucha publicidad porque he visto el tráiler en televisión a todas horas. Ah, sí, ¿cuál sí? Es. Que es El Sótano de Ma. Ah, dirigida por Tate Taylor y donde Ma cuidará de ti. El tráiler, como siempre, explica demasiadas cosas. Ya. Si podéis escapar de él, escapar. Lo que pasa es que es difícil porque pasó como con Ash, que daban el tráiler en televisión hasta en la sopa. Sí. ¿Tú te salvas de estas cosas? Sí, sí. De hecho, no he visto el tráiler de Ma, pero vamos. Bueno, que... de todas formas, yo no me hubiera salvado, aunque no lo hubiera visto en televisión, porque fui este fin de semana a ver Brightburn con mi hijo. Mira tú, ¿cómo fui te a ver cuidas? El hijo con mi hijo. Lo cual no sé si es buena influencia para él. Cuidadito, Jordi. Porque cuidadito. Tiene exactamente 12 años, igual que el protagonista de la película. Se va a sentir identificado. Uf, pues solo le falta eso. Y debo decir que antes de la película, uno de los trailers que nos pusieron fue El Sótano de Ma. Con lo cual, pues no tenía escapatoria. Estaba predestinado a ver el tráiler de Sótano de Ma. Aunque yo no sé si va a ser una película que va a aportar cosas nuevas al subgénero del que va, o no. El subgénero se entenderá cuando veáis el tráiler o la película, no lo voy a decir porque no quiero destripar nada. Sí, sí, realmente yo del Sótano de Ma, que por cierto, en su versión original simplemente se titula Ma. Punto. M-A, M mayúscula. Como acrónimo de la mamá. Exacto, sí, o como diminutivo de la mamá. Sí, acrónimo no, diminutivo. O sea, un acrónimo sería a mí, M. A mí lo que me ha chocado y me produce una cierta curiosidad al respecto de esta película es la posición del director, el señor Tate Taylor, que realmente ya había hecho unas cuantas cosas antes, pero habían sido como más serias, como más de películas que no son del género. Entonces, no sé, me produce una cierta curiosidad que este tipo se meta pues en un fregado como el fregado que parece ser que es Mac, que va directamente a la encía del, del terror y de gente que toma a otra gente para hacer cosas a su criterio, ¿no? Y realmente, pues, este señor que tiene películas como... como director, como Pretty Ugly People, The Help o Get On Up, pues realmente, y The Girl on the Train, pues es que me ha sorprendido mucho que ahora se meta en este fregado, ¿no? Pero bueno, simplemente era una especie de reflexión en directo. Get On Up, recuerdo, era el biopic que había sobre James Brown, que se realizó en el año 2014. Me refiero a que estamos hablando de un director que hace biopics de cantantes famosos también, ahora que hablamos del biopic de Elton John y ese rollo. Y bueno, y que ahora se ha metido pues en, pues eso, en un producto que parece ser como sacado de las estanterías de algún videoclub barato ochentero. O eso me parece, o me da la impresión a mí. Bueno, había películas de esas estanterías que nos que hacían gozarla, que lo, ¿eh? Que lo petaban. También claro. Es verdad. Sí, sí, sí. Si lo, pero bueno, yo lo digo con cariño. Está bien decir las cosas con cariño. Bueno, yo creo que deberías pasar ya a esta Fénix Oscura. Me estoy escaqueando, ¿no? No, hombre. ¿Debemos decir Fénix Oscura o Sansa Oscura? Yo la llamo... Que, por cierto, en la serie Sansa se va volviendo oscura por temporadas, ¿eh? Sí, se va oscureciendo conforme va avanzando. Va padeciendo. Sí, sí, conforme sí, sí. Padece, oscurece. Va aprendiendo también en su hombre, devenir bueno, del argumento. Buenos maestros tiene, ¿eh? Joder, ha estado rodeada de los mejores. Y las mejores, masculino y femenino. Dark Phoenix, Dark Sansa, Phoenix Stark, no sé cómo llamarla al final. La podemos llamar de muchas formas, pero lo que sí que vamos a decir de Dark Phoenix es que, más que nos pese, es una película de la que no es fácil hablar de ella, porque yo ya la veo tal y como la ha acabado el señor Simon Kinberg, que por cierto es un tipo que ha estado en los temas de producción y guión de las sagas mutantes, de la Fox y estos rollos con el Bryan Singer, Morning y compañía, y no había dirigido nunca, y va el tipo y en esta ocasión coge y se escribe el guión y aparte se lo dirige, lo cual yo creo que le da un aura especial o diferente al resto de películas de las sagas mutantes que hemos visto hasta ahora, por esta razón de implicación de dos conceptos diferentes en una misma cabeza. Y creo que esto le ha acabado saliendo bien al señor Kinberg, muy a pesar de que yo tenía unas dudas bastante extremas sobre que esto fuera a salir bien. Tampoco es que haya salido bien, ¿vale? Porque en eso iba mi comentario inicial sobre que es complicado hablar de Dark Phoenix, más que nada porque habrá gente que la considerará en cierta manera válida y habrá gente que la pondrá de mierda hasta las cejas sin ningún tipo de contemplación. Yo simplemente, intentando ser sincero y sin querer vender motos ni nada por el estilo, voy a hablar simplemente pues, de las sensaciones que me ha generado. Yo la he visto este mediodía, me refiero que la tengo todavía rulando por dentro del cuerpo, me está dando vueltas, me sube a la cabeza, me baja a los pies, se me mete por un brazo, un pulmón, en fin, me refiero que estoy todavía digiriéndola y estoy todavía valorando internamente lo que he visto ahí, pero... En general, tengo que decir que he salido ligeramente sorprendido por el lado bueno de la cuestión. No voy a ser tampoco muy entusiasta en esta sensación de gozo que he tenido, porque la película pues tiene muchos matices que repito, a según qué parte del público les entrarán de una forma o de otra, pero sí que es verdad que... la peli, sobre todo, va a satisfacer si no te tomas al pie de la letra y dejas un poco al margen la historia que hay en los cómics. Porque si te pones a hacer comparaciones, la vas a cagar. Esto hay que considerarlo como que el señor Kinberg ha cogido este arco argumental de los X-Men, lo ha adaptado a la idiosincrasia actual de la producción, no ya de la historia de las anteriores películas, sino de... esas altas y esas bajas en los castings que ha habido en los últimos tiempos en el mundo mutante, que también se deben considerar a la hora de escribir un argumento, y por tanto el tío pues lo ha adaptado un poco a esa a esa idiosincrasia que no deja de ser la idiosincrasia de el mercado de actores y actrices, de gente que se cansa de la saga y se marcha, como Hugh Jackman, o gente que ha dicho que ya iba a hacer la última y se va, cosas de estas, ¿vale? Entonces me refiero que con las mimbres del cómic y con las mimbres del mundo real, el señor Kimber pues ha armado ahí una historia que es casi parecida a la de los cómics, pero que tiene unas cuantas diferencias. Y cuando digo unas cuantas diferencias, me refiero que, sobre todo a un determinado nivel, que no voy a decir porque se consideraría spoiler, ha cambiado algún tipo de motivación personal de alguno de los personajes profundamente. Y eso quizás va a haber a gente que no le va a gustar. A mí me ha parecido pues una adaptación más o menos libre de la historia clásica de Dark Phoenix, pero en cualquier caso, como vehículo de entretenimiento y como película de ciencia ficción dramática y con un cierto toque de amargura y de seriedad, pues me ha parecido una peli bastante disfrutable, más allá de que, a pesar de su duración, cuando ha acabado yo he dicho, hostia, ya está. Estoy a veces, pues, con otras pelis de los X-Men, no me ha pasado tan fehacientemente como me ha pasado en esta. Realmente, el tono que le ha dado el Simon Kinberg aquí a Dark Phoenix no es el tono oscuro que esperábamos algunos. Yo esperaba que hiciera honor al título. No vamos a decir que es una película oscura. Es más oscuro el personaje de Sansa Stark en la última temporada que la Fénix oscura de Dark Phoenix al nivel actoral. ¿La saga de Chris Claremont tú te la has leído? Sí. ¿De Fénix oscura? Ah, vale. Sí, me refiero yo de Chris Claremont, la verdad es que me he ventilado bastante material y realmente pues yo esto lo comentaba Jordi al nivel de que quizás la película, si hay alguna de las cosas que no me acaba de cuadrar mucho, y quizás estoy tirando una piedra sobre mi propio tejado, y es que yo aquí no veo a Sophie Turner tan cabreada como, o tan perversa como estaba en Juego de Tronos. Es una apreciación personal, y quizás estoy demasiado influenciado por los Stark y por el muro, y quizás me está pudiendo el lado, digamos, del Juego de Tronos, que no del lado mutante, pero para el percal que le pasa a Jean Grey en esta película, yo creo que Sophie Turner debería haber cogido más mimbres de esa parte final de Sansa Stark que no lo que ha hecho en este registro. Para mi gusto, repito, ¿vale? Eso no quita que la peli tenga un tono más serio y más dramático que la media de la mayoría de pelis de mutantes que hemos visto en los últimos tiempos. Me refiero que evidentemente esta historia ya se cuenta parcialmente en una de las pelis de la primera saga mutante, la de X-Men The Last Stand. Aquí ha cambiado evidentemente porque no nos están contando lo mismo, es parecido, pero hay otras influencias dentro del argumento que la hacen diferente, pero sí que es verdad que la mayoría del casting, del elenco de Dark Phoenix, a diferencia de su protagonista, sí que son interpretaciones más duras, más serias, más dramáticas, más amargas de lo que estamos acostumbrados a ver en los X-Men y las X-Women. Eso es un dato importante que quiero dar. No es el Logan que vimos como película crepuscular de la despedida de Hugh Jackman como de su personaje con la película del mismo título, pero tiene un poco de esa influencia también. O sea, no llega a ser oscura, pero sí que es dura y amarga, por decirlo de alguna forma, así en plan con adjetivos rápidos. La verdad es que aquí hay algunos registros a nivel actoral, y sigo un poco ya por el rollo de las actuaciones y del reparto, que nos van a sorprender, más que nada porque vamos a ver algunos personajes quizás mostrando una cara que no habíamos visto o no nos habían enseñado en las otras películas anteriormente al respecto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en que, y empiezo hablando un poco del argumento también, que la película está centrada a la acción en los 90, creo que es en el año 92, si mal no recuerdo, o así, Y en este momento, después de todos los cruces de líneas temporales que ha habido en las anteriores películas y en Deadpool 2 con la maquinita de los cojones que hay al final de la película, que no sé si acaba influenciando o no a los arcos argumentales de los mutantes, eso no nos lo han explicado si es así o no. La cuestión es que estamos en un año 1992 en el que los X-Men son una suerte de Vengadores. Me refiero que es un grupo especial de gente con habilidades que está habilitado por el gobierno para actuar en cuestiones de catástrofes naturales o cuando hay un accidente que se escapa de las manos al ejército, cosas de estas así, ¿sabes? O sea, me refiero que colaboran activamente y positivamente con el gobierno de los Estados Unidos, con lo cual esta situación no es muy habitual en las historias de mutantes porque siempre suele ser al revés. O del revés, mejor dicho, ¿no? O sea, cuando los X-Men estaba la mansión de los Cuatro Fantásticos, la mansión de los Vengadores y los mutantes tenían la mansión de Charles Xavier, pero para colaborar con el gobierno y hacer misiones de rescatar y salvar al mundo. Exacto. Y además, pues en una de estas misiones, que consiste pues en un rescate espacial de un transbordador espacial de la NASA, es cuando comienza todo. Los X-Men acuden con su nave casi espacial, porque no está preparada mucho para estar fuera del espacio, desde la atmósfera terrestre, acuden a socorrer a los astronautas que han tenido unos ciertos problemas, es cuando se desencadena la acción y lo que parecía ser una razón meramente astronómica para este accidente espacial, pues resulta que tiene detrás algo muy diferente, algo mucho más de ciencia ficción, que va a golpear a los mutantes que van al rescate en ese accidente y especialmente golpea a la que ya os imaginéis, a Jean Grey, que recibe pues poco menos que ese impacto especial argumental que ocurre y que desencadena toda la trama de Dark Phoenix. Es curioso porque en el mundo real o mortal, en el espacio no hay nada, o sea, nadie escucha tus gritos en el espacio, como decía la publicidad de una película al uso. Y en el mundo Marvel o DC, salir al espacio es encontrarte con algo, con alguien, con algún ente extraterrestre. O sea, no puedes salir al espacio, cruzar la atmósfera terrestre, porque seguro que te va a pasar algo. Aquí apenas la han cruzado. De hecho, yo creo que están por la parte floja de la atmósfera, cuando está ya un poco así como diluyéndose por la parte de fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que es una fuente de motivación argumental el hecho de salir fuera de la atmósfera para que nos pase algo a los personajes, les pase algo a los personajes. En este caso, pues les acaba pasando y además es el motor principal por el que existe esta película. Después de este pasaje de rescate espacial, los mutantes y los astronautas vuelven a la Tierra, pero a Jean Grey, después de del episodio que ha pasado ahí arriba en la ionosfera o en la estratosfera, donde carajo esté, pues realmente, pues a partir de entonces empieza a tener un comportamiento diferente y a tener unas motivaciones en la vida diferentes, y eso hará desencadenar un poco la trama, porque a ella le ha pasado algo en el espacio y habrá que averiguar qué ha pasado y qué consecuencias tiene lo que ha pasado. No me voy a meter más en el argumento, porque después de esta explicación vendría otra segunda explicación, que sería spoiler, pero que es el motivo principal por el que la historia cambia al respecto de los cómics, pero eso lo voy a dejar ahí, ¿vale? Que sepáis que sí que tenemos unas a trozos generales la historia de los cómics, pero a partir de un determinado punto se bifurca hacia otro lado. Quedáis avisadas, quedáis avisados. Todo esto venía, Jordi, porque voy un poco en modo random, porque tengo la chuleta hecha unas trizas esta semana, porque quería comentar que, claro, evidentemente, con este estatus de mutantes con el que empieza la historia, tenemos a un Charles Xavier, o sea, que aquí es James McAvoy, de nuevo, en plan, en el Xavier más o menos de joven mediana edad, pelotero con el presidente de los Estados Unidos, que el tío va a las recepciones del embajador, come Ferrero Rocher con la gente que lleva frac y traje de pingüino, en fin, que me refiero que un Charles Xavier, que siempre ha sido un tío de barricada y de defender a los... Aquí, como le hacen le doran un poquito la píldora porque están un poco pues de buen rollo con el gobierno, el tío está rollo pelota rastrero que nunca lo habíamos visto así en ninguna película, y por eso digo que en algunos comportamientos de la historia pues nos va a chocar, pero a mí en este caso pues me ha chocado por el lado bueno, porque estamos viendo un registro argumentado además que no habíamos visto hasta entonces, ¿no? Pero luego también vamos a ver, pues por ejemplo, cómo algunos personajes, pues que son un poco, pues sobre todo los novatos que han llegado al grupo recientemente. Claro, también deberíamos irnos quizás a la última parte de la anterior película, de la del ser este que venía del antiguo Egipto y ese rollo, y ver cómo estaba la formación del grupo, porque aquí realmente, y esto es algo que mola en comparación con los cómics, y es que en cada saga, en cada arco argumental en los cómics, la formación del grupo cambia. Y eso aquí, aunque sea por razones externas, mayoritariamente de altas y bajas de actores y actrices que ya no siguen en el proyecto, la formación titular que hay de la Patrulla X al comienzo de la película mola mucho por variada y por diferente. Me refiero a que tenemos a Mística como jefa de equipo, punto uno. Tenemos al joven Scott Summers y a la joven Jean Grey. Tenemos al joven rondador nocturno. Tenemos al Peter Maximoff también rondando por ahí. Tenemos a la joven Ororo. Me refiero que en este grupo de jovenzuelos... ¿A Mercurio? Sí. ¿Y no está su hermana? No. Vale. Yo pregunto. Hablaremos de esto luego, vale, también, si me acuerdo, porque se me puede olvidar. Y luego tenemos como segundo jefe del equipo... Tampoco es de la saga de los jóvenes, pero sí que es un poco más experimentado que el resto de jóvenes, que es el Han McCoy, la bestia, que es como el segundo de a bordo después de Mística. Me refiero que es una formación, a mi gusto, como comiquero, súper original, ¿no? Uh-huh. Y un poco pues forzada por las circunstancias también, tanto de la película como de las circunstancias ajenas de la película que hemos hablado antes. ¿Scott Summers has dicho que sí que estaba? Sí, Scott Summers como Ty Sheridan, que es el joven... Vale, o sea, de la formación original solo faltaría el ángel, ¿no? Claro, es que es una mezcla de jóvenes y viejos, porque la bestia es de los... originales. Claro. Jean Grey y Scott Summers son de la también, original. Sí, solo faltaría el ángel. Claro, pero tanto Rondador como Tormenta como Maximoff, que lo han metido ahí... Sí, un poco pues bueno, el cazador. Pero eso mola también, porque al ser una película que con su argumento pues se desliga un poco de la línea que seguían los cómics, pues ¿por qué no aportar otras cosas diferentes? También igual debería haber estado Lobezno, y no está porque no va a estar, porque no hay Lobezno ahora, a día de hoy. Y ya está, ¿no? Está pues, claro. Me refiero que, a pesar de estos vaivenes de personajes, queda un grupo guapo. Y de hecho, yo creo que el señor Kimber le saca partido a esta formación. Luego también tenemos apariciones posteriores, también tenemos también al Fassbender, tenemos a Magneto, que también, como en una peli de X-Men sin Magneto, ya puede que no esté Lobezno, pero si ya no está Magneto... Bueno, es la dupla ya McAvoy y Fassbender van sí, en pack, ¿no? Sí, van en pack, y un poco, pues yo creo que también pues tienen sus tiras y aflojas argumentales, que es de lo mejor de la combinación de estos dos actores en esta saga. Y de hecho aquí tienen... De nuevo, sus más y sus menos. Me refiero que en el argumento hay momentos que están muy cerca y hay momentos que están hiperseparados. O sea, me refiero que siguen con ese... Son colegas, pero cuando hay que repartir, pues se les olvida que son colegas a veces, ¿no? Y esto, pues, a nivel, digamos, de registro argumental, pues está muy interesante. Luego también yo tengo que confesar que tengo debilidad. Cuando me enteré que esta mujer aparecía en el reparto de esta película, pues de hecho no quise leer nada porque seguro que iba a ser un spoiler, y de hecho era un spoiler pero falso, y estoy hablando de que en el reparto también tenemos, aparte de a McAvoy, a Fassbender, a Jennifer Lawrence y a todo el resto de tropa más, a la Sophie Turner, al Nicholas Hoult, al Ty Sheridan y al Evan Peters y a Alessandra Shipp, es la presencia de Jessica Chastain. Y además, a Jessica Chastain las quinielas de internet le otorgaban un personaje que ni siquiera aparece en la película. Con lo cual, la torcida de culo a nivel de reparto actoral con esta mujer aquí es doble. Primero, porque no interpreta a quien se pensaba la gente que iba a interpretar, y segundo, porque tiene un papel en la historia inesperado de esos que se desligan bastante de la línea del cómic original. Me refiero que la figura, el personaje de Jessica Chastain, es la que hace, en cierta manera, bifurcarse, o que de la película Dark Phoenix sea una historia paralela y no continuista de la Dark Phoenix de los cómics. ¿Estáis avisadas? ¿Estáis avisados? Cuidado con Jessica Chastain en esta película, que, por cierto, aquí hace de lo que tiene que hacer. No voy a decir cómo se llama su personaje, porque incluso podría ser un spoiler, pero podría haber hecho en anteriores entregas, o vete tú a saber en siguientes entregas, de la Reina Blanca del Club Fuego Infernal tranquilamente. Pero bueno, eso es otro tema que ya podremos hablar en otro momento, cuando se despeje un poco más el futuro de la saga. Porque esa es otra, Jordi. Cuando me preguntabas por si Maximoff estaba con su hermana o no. Afortunadamente... Hombre, no cuentes cosas que sean sorpresa en el argumento. No. Voy a contar algo que solo pasa al principio. Y es que cuando salen los logos, las cortinillas de las productoras que han hecho posible la película, pues de nuevo, no sé si se había visto en anteriores entregas de los X-Men o no. Yo no lo recuerdo, pero el logo de Marvel Studios vuelve a aparecer al comienzo de la intro de la película. Sale el de Fox, sale el de TSG Entertainment y sale la típica tira de hojitas que van pasándose, de que al final acaban haciendo el logo de Marvel. Me refiero que una vez se ha asimilado que todas las licencias de Fox vuelven por el método de la absorción a mamá Marvel, porque ha comprado la Fox, más que nada, también aquí nos vamos a tener otra puerta abierta que no sabemos dónde nos va a llevar. De hecho, yo creo que esta producción ya estaba muy avanzada cuando ocurrió esta absorción. De hecho, ya pues estaban en postproducción y quizás no se podía igual haber cambiado nada, pero la actitud que tiene la película me parece muy diferente a todas las anteriores que habíamos visto de los X-Men y las X-Women. Y de hecho, yo he leído por ahí críticas, que la ponen como posiblemente que sea una de las peores pelis de los X-Men de todas las que hay. Yo discrepo completamente. De hecho, a mí, sin estar ni de lejos a la altura de X-Men First Class, sí que el tratamiento de algunos personajes y de algunas partes de la historia me recuerdan fuertemente al trabajo que se hizo en X-Men First Class. Si X-Men First Class es un 10, esta podría ser un 6,5, tranquilamente, o un 7. Pero claro, con todos esos condicionantes que estoy un poco tratando de hilvanar y de andar con ellos con cuidado, porque la historia, ya os digo y me reitero un poco, no va a convencer a todo el mundo ni de coña. Es que ahora estaba pensando que si realmente fuera así, el Fénix Oscura va a tener muy mala suerte. Porque si no recuerdo mal, Fénix Oscura sale en La Decisión Final, que para mí es una de las peores películas de X-Men, con diferencia. Uh-huh. Si esta también está con Fénix Oscura y también va al cubillo a la basura, pues lo va a tener mal. Y curiosamente, sobre el personaje de Mercurio, si no me equivoco, a mí al menos me parecieron que la aparición del personaje de Mercurio en películas anteriores de X-Men estuvo muchísimo más lograda que las que tuvo en Avengers. Uh-huh. El personaje que además no podían decir que era mutante, porque no podían utilizar ese término. Claro. Y me pareció que, o sea, yo me acuerdo, no me acuerdo cuál de las dos películas en... me parece que era... ¿La Civil War? No. No. En las de X-Men, en la que salía Dinklage, es cuando sale Mercurio por primera vez. Que tiene la escena de la habitación a super velocidad. Podría ser. Es que esa escena me parece brutal. Entonces, claro, cuando luego vimos al Mercurio de Avengers, pues te quedabas un poco como diciendo, joder, pues prefiero el Mercurio de los X-Men. Ya, también tengo que decir, y esto es un poco spoiler, no hay escena de lucimiento espectacular, joder, de Maximoff. Joder. Aviso también para navegantes y navegantas, porque quizás estáis esperando y tiene su papel en la historia, porque lo tienen todos. Pero aquí le han, quizás para mi gusto, lo han relegado un poquito en comparación con el resto del reparto. Me refiero que todos los actores, actrices tienen una redistribución de peso. Evidentemente, pues la que más se lleva es Sophie Turner, pero el resto está bastante bien compensado. Pero quizás el señor Maximoff es el que pilla un poco más de cacho a ese nivel. Yo, sinceramente, Jordi, después de haberla visto y después de los créditos, yo esperaba... No hay escena post créditos, por cierto, os podéis ir del cine antes también. Eso también os lo ahorro, si queréis, no queréis tragaros todas las páginas de animadores 3D de la India que salen ahí listados uno por uno, como debe ser para reconocer su trabajo. Pero yo esperaba una escena post créditos, pero en la que salieran no personajes de los X-Men, sino personajes del resto del universo Marvel, como celebrando el encuentro o la reunión de las franquicias y de las licencias bajo una misma mano. Pero eso no ha ocurrido. No sé, quizás yo soy demasiado fantasioso a veces o demasiado ilusionado por las cuestiones estas, y la verdad es que ahí pues ha sido otra previsión que yo tenía para mis adentros que podía ocurrir y que no ha ocurrido para nada. Por concluir un poquito más, repito, o sea, quizás lo que más flojo puede estar de esta Dark Phoenix posiblemente en algunos momentos pueda ser la propia Phoenix. El resto de la gente, el resto del reparto, el resto de la parte argumental están todos muy arriba. Y quizás yo es que no sé si me esperaba otra Phoenix diferente, un poco más, con más actitud, más cabreada, más a tope. Quizás también quizás se ha recortado parte del metraje y eso ha podido afectar sobre todo a la parte final de la película. Recuerdo también que ha habido reshoot del último tramo de la historia. En teoría, el último tramo debería ocurrir en el espacio. Ya os digo yo que no ocurre en el espacio, ocurre a pie de tierra, ocurre en el suelo. Me refiero que ese es uno de los cambios importantes también que hay a nivel de argumento con los cómics. Pero eso no quita que la película se disfrute bien con esas interpretaciones, con ese toque serio, dramático, incluso amargo que tienen por ahí repartido a lo largo de su metraje. Y además que para quien guste de las escenas de acción con trenes de por medio, tenemos alguna de las escenas con tren más guapas que se han visto en los últimos tiempos en los blockbusters de gran tonelaje de taquilla. La verdad es que no hay final espacial, hay trenes, pero los trenes también dan mucho juego y se lo han sabido sacar, quiero pensar, en este Dark Phoenix. Yo lo dejo así un poco en el aire, un poco dentro de la balanza. Yo, de hecho, sigo todavía valorando si le doy más enteros o no le doy más enteros a Dark Phoenix, pero al menos lo que sí que puedo asegurar es que se pasa bastante bien, se pasa bastante rápido y entretiene lo suyo. Que dentro de lo que cabe, tampoco nos vamos a tirar de los pelos por una peli de 2 horas que se te pasa muy rápido. Ahí lo dejo. No muy sé. Bien. Estaba pensando, es que antes he dicho la que sale, Días del Futuro Pasado. Vale, es Días del Futuro Pasado. Sí, sí. Vale, sí, sí, ahí es donde tiene la escena esta Mercurio que a mí me congratuló mucho y luego vi la de Avengers y pensé, hostia, pues es como que le falta algo. Le falta velocidad, ¿no? Sí, quizás, entre otras cosas. Además, no quiero decir cómo acaba el Mercurio de Avengers. Ya, esa es otra. En Sokovia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, es en, bueno, una, en, fin, en una ficticia república exsoviética o de. Ya tengo el batiburrillo mental a nivel. Hablando de repúblicas soviéticas y eso, todas esas por cosas. Por eso. Pues vamos a hablar de la serie que todo el mundo está hablando. De esa serie. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Claro, a ver, obviamente HBO tenía que tener alguna carta para, una vez perdido su caballo ganador, que sí, era Juego de Tronos, pues para seguir teniendo a la gente suscrita a su plataforma, ¿no? A la espera de que vengan esos spin-offs de Juego de Tronos, ¿no? Y tiene varios productos que son muy atractivos, la verdad. Y recordemos que ahora en breve tendremos ya la tercera temporada de Westworld, uh-huh. pero se ha sacado de la manga pues esta producción, esta miniserie de 5 capítulos llamada Chernobyl, y realmente yo que recuerdo, pues en mi juventud, todo el tema de Chernobyl y las noticias que nos llegaban y tal, pues me doy cuenta de lo filtrado que estuvo todo. Muy filtrado. Muy filtrado. Y lo que hemos hablado antes, las consecuencias que podría haber tenido esto y las consecuencias que puede tener que se lleve mal cualquier central nuclear de las que existen en el mundo. O sea, sí, que es energía, que nos hace falta y tal, pero el precio que podemos acabar pagando es que es brutal. Es el precio de la comodidad también, Jordi. Piensa que esto ya es una reflexión en torno a la serie, ¿no? Y en torno a la energía nuclear. El nivel de consumo energético con las tecnologías actuales, con los dispositivos móviles, portátiles, con todo el tipo de cachivaches que hay en las casas actualmente, no se podría sostener si no fuera por una fuente de energía rápida y, en teoría, barata, que en cierta manera lo es, como es la energía nuclear. De hecho, sería un poco hipócrita pensar en ese sentido, ¿no? Que puedes vivir al nivel que estamos viviendo ahora en la segunda década del siglo XXI sin centrales nucleares en el mundo. Me refiero a que esto también es, no lo digo como una sentencia, sino que como un tema para interiorizar y para reflexionar, ¿no? Porque tenemos esa conectividad y tenemos todos esos adelantos tecnológicos cerca, pero funcionan con energía, y esa energía viene de disgregar átomos, y eso a veces pues puede ser peligroso, ¿no? Que es lo que ocurrió en el año 1986, cuando en una central de Ucrania, en la famosa central de Chernóbil, pues ocurrió un accidente. Central conocida como Vladimir Ilich Lenin. O sea, Chernóbil es el nombre de la población. Sí, o la denominación que le daban a la central fuera, sí, del nombre oficial, ¿no? Porque estaba al noroeste, a 16 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, pero el nombre realmente era Central Eléctrica Nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin. Claro. Esos nombres tan pomposos que le ponían los rusos a todo, ¿no? Habría tantas cosas y tantas instalaciones en la URSS que se llamarían como Lenin que, claro, es cómo las distinguirías luego, ¿no? Por eso supongo que la gente le da luego pues sus nombres prácticos. Abril de 1986, ahí ocurre algo, una explosión en la noche del ¿por dónde fue? Pues por el 7, 6, bueno, no sé, a mitad de abril del año 86, una explosión nocturna, se puede vislumbrar desde el cielo de todas las ciudades alrededor de la central de Chernóbil, y algo hay que hacer porque no se sabe qué ha pasado. Y así es como empieza la serie, así es como arranca, con ese desconocimiento ante el alcance, ante la posibilidad de que haya podido ocurrir algo que no sea más allá que un simple incendio, cualquiera, que se pueda apagar con agua normal. Y poco a poco, conforme nos vamos adentrando en este primer capítulo de Chernóbil, independientemente que sepamos mucho o poco de lo que ocurrió en la realidad, pues nos vamos metiendo en un fango, todo se ha dicho, radiactivo, argumentalmente radiactivo, que nos va a atrapar, nos va a agarrar, se nos va a pegar a la piel, nos va a causar sensaciones que son cercanas a los registros que un espectador tiene en una producción, en algunos momentos de terror, y que además está montada, está interpretada y está ambientada de una forma que dices, joder, tío, o sea, vale que hablan inglés, pero la inmersión en el año 86 es tan bestia a nivel de peinados, ropa, decoración, y eso que estamos hablando de un país que no es occidental, que me refiero que quizás hay que afinar más todavía para dar el pego de la inmersión temporal, ¿no? En este caso. Todo se ha dicho también que, y eso lo comentábamos antes fuera de micro, que las escenas de Chernóbil se han estado rodando en diferentes lugares de Lituania. Sí, pero eso es cierto. La mayoría se ha rodado en la localidad de Vilna, en Lituania, porque sí, además el ambiente soviético era patente y se ha podido recrear en aquellos años 80 en la antigua Unión Soviética. Pero se debe decir que la producción se trasladó a la central ya abandonada de Ignalina, central nuclear de Ignalina, uh-huh. que está fuera de servicio, pero que se había llamado popularmente como la hermana de Chernóbil, debido al parecido visual que tenía con la Chernóbil real. Y no solamente eso, sino que a principios de junio de 2018, para unas cuantas escenas menores, uh-huh. se rodó en la propia Ucrania. O sea, realmente la fidelidad de la serie es brutal. Brutal. Es muy fuerte, sí. La fotografía es espectacular. O sea, realmente te parece estar viviendo los años 80. El elenco de actores y actrices están soberbios. O sea, cada uno en su registro, con ese trío espectacular que componen pues Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson. Además, muy curioso que tengamos a Stellan Skarsgård, que es el patriarca de los Skarsgård, del clan Skarsgård, y que tengamos a Jared Harris, que es el hijo de Richard Harris, con el cual él guarda expresiones faciales muy parecido. Parecidas. Sí. Aunque el parecido físico no sea excepcional, ni mucho menos, uh-huh. sí que tiene algunos gestos que recuerdan mucho a su padre. La producción es brutal en la recreación, en el timing, en los saltos temporales, porque realmente acompañándote siempre las fechas y lugares con una sobreimpresión, sí. en cada momento que traslada la acción a un punto o a otro, pues te das cuenta que con un inicio de la serie brutal, porque realmente te está dando un inicio que es realmente lo último que pasa temporalmente en la serie. Uh-huh. Sí, digamos que funciona como una intro. Correcto. Epílogo. Es una intro con el Jared Harris, precisamente, que realmente es el... Aunque es bastante coral la producción, mucho peso de la función lleva su personaje. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, o sea, es que entras en un mundo de horror, pero tan absorbente y tan oculto que quieres saber más, sin remedio. Es adictivo. Es adictivo, exacto. Es una serie adictiva. Y además, con el agravante de que piensas, ostras, después de los dos primeros capítulos donde ha pasado todo, ¿qué me van a dar en tres capítulos más? ¿Van a ser de relleno? Y no. Te empiezan a sacar cosas que parecían anexas y no tienen importancia. Te sacan pequeñas historias de detalles que tuvieron que llevar a cabo que no hubieras pensado nunca y en esas pequeñas historias te encuentras retratos humanos que te dejan con el corazón encogido. Sí, tío. Te das cuenta de cómo las autoridades llevaron a un montón de ciudadanos rusos al sacrificio en aras de, entre comillas, un bien mayor que, bueno, que pudo ser una catástrofe ya a nivel mundial, no solamente a nivel de... Pero un sacrificio, vamos a pensar que... Totalmente necesario, que eso es lo más duro y sí, lo más fuerte pero esto de es todo. Como las guerras, el sacrificio totalmente necesario. Bueno, sí, totalmente necesario, pero cuando empiezas a descubrir verdades sobre lo que pasó, te das cuenta que no era totalmente necesario porque la culpa fue de un gobierno que, en su afán por ocultar secretos a otros estados que se los pudieran robar, uh-huh. Puso en jaque la seguridad de sus centrales nucleares, no solamente de Chernóbil, de cualquiera de ellas. No, y la seguridad de toda Europa, prácticamente. No, evidentemente, conllevando la seguridad de toda Europa, porque ya la radiación, aunque en unas cotas relativamente bajas, llegó a Alemania, llegó a países nórdicos, o sea, realmente... Yo te digo una cosa, si llegó a Alemania... De Alemania para Occidente, quizás... Por eso te digo. Algo llegó también, ¿eh? Que a lo mejor aquí en Portugal nos medio salvábamos, pero, joder, Europa Central se podía estar atando los machos. Y realmente, no solo eso, o sea, te das cuenta además de qué gente vivía en la antigua Unión Soviética, cómo eran capaces de ser resolutivos solo por unos ideales de Estado. O sea, me estoy acordando del caso, por ejemplo, de los mineros. Ya, es brutal. El capítulo con los mineros me parece brutal. O sea, en toda su extensión. Desde sus razonamientos, sus convicciones, su condición, su manera de hacer las cosas. O sea, es que... Además, no solo eso, es que el sacrificio humano era un sacrificio con un sufrimiento extremo, porque la radiación, a menos que sean unas dosis brutales como las que hubo al principio o las que hubo en ciertos sitios de la central, no es una muerte hiperrápida, es una muerte agónica. Estamos hablando algunos en plazos de semanas y otros en plazos de años. Sí. Y desarrollando pues tumores, enfermedades malignas, etcétera, etcétera. O sea, algo abominable. Que no te digo que es un muerto de guerra que te pegan un balazo y acaban ahí con tu vida. No, no, aquí realmente arrastras una condena de una enfermedad y además he leído que todavía hay turistas que compran objetos de la zona de Chernóbil que puedan estar infectados con radiación. Hay gentuza para todo en el mundo. Lo he tenido que leer dos veces porque me ha parecido surrealista de pero el ser humano es así. De un grado de gilipollez sumo. Pero bueno, o sea, grado de gilipollez humana suma, en esta serie te vas a encontrar la que quieras. Es un gran compendio. Es un gran compendio. Sí, señor. Y bueno, y actitudes para todos los gustos y anteponer intereses personales a cualquier cosa. Y bueno, pues realmente la serie... te deja cogido desde el minuto uno hasta el último minuto de la serie. No tiene desperdicio por ningún lado. Y yo creo que es una serie que tendría que ser indispensable que la gente la viera para lo que dices tú, para tomar conciencia de que las comodidades que tenemos se pagan. Sí, señor. Que no son gratis. Para tomar conciencia de qué tipo de gente dirige los países. Eso es también muy importante. Eso es muy importante. Para tomar conciencia que entre toda esta gentuza siempre puedes encontrar gente buena también. Uh-huh. Porque por desgracia no son los más, pero los hay. Claro. Por eso son los que más han trepado en la escala. Sí, no, pero realmente luego te das cuenta que los que se sacrifican son realmente los héroes anónimos que fueron los que salvaron los muebles. Sí, sí, sí. Y totalmente. Incluso los de más alto grado también de alguna manera se sacrifican y lo acaban pagando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues te deja con el corazón encogido, te deja sobrecogido, tiene momentos realmente duros. Tiene momentos muy cabrones. Te mete el dedo en la llaga y te retuerce ahí. Llegas a ver unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo peor de todo... Que no estás ante una ficción. Claro. Que no estás ante una producción de terror. Ahí está claro. El factor importante para que te cause esta impresión, ¿no? Lo que es tremendo es que esto pasó realmente, no pasó hace tanto. Qué va, tío. Y que hace relativamente poco en Japón volvió a pasar. Uh-huh. Por lo tanto, que nos demos cuenta de que estamos teniendo mucha suerte. Muchísimo. Pero que planeta solo tenemos uno y que a este paso lo vamos a acabar reventando de una manera u otra. No sé. O sea, lo peor de todo es que los que como observadores vemos esto con preocupación, no sé si tenemos o no sabemos utilizar las armas que tenemos, las pocas armas que tenemos, mm-hmm. para hacer cambiar este destino que parece desgraciadamente cada vez más, sí. más cierto. Yo le veo, o sea, veo estas virtudes que tú cuentas, Jordi, pero también le veo alguna más y quizás son virtudes, podríamos considerar menores y tal, igual un poco ya leyendo en las entre líneas o en los párrafos secundarios de la serie, pero se explica muy bien, aparte de la situación sociopolítica de la URSS en su fase final, que eso también yo creo que es un marco importante para este accidente, también, y eso yo tenía mis dudas al principio, de si iba a ser bien reflejado o no en el argumento y en la serie y en el guión, y es que si quieres también aprendes física nuclear, aprendes funcionamiento de centrales nucleares, aprendes de isótopos, aprendes de química Y se podían haber ahorrado algunas de estas partes si hubieran querido, pero te las ponen. Si no, no solamente te las ponen. O sea, si crees que aprendes de centrales nucleares, aprendes de química y tal, ¿tú te queda por ver el quinto capítulo? Sí, tengo que reconocer que a mí me falta todavía el último. Vale, has visto cuatro. Sí. En el quinto capítulo hay una clase maestra del personaje de Valery Legasov, que está uh-huh. interpretado por Jared Harris, sí. explicando cómo haces el balance y el equilibrio para que funcione una central nuclear. Y sus reacciones. Y por qué en Chernóbil se rompió. Hombre, y, es el kit de la cuestión. Y te aseguro que es una explicación con tan pocos elementos con que la hace, pero tan gráfica y tan clara, que es que te quedas de piedra, te caes a cachos. Y una cosa que podría parecer tan tupida o tan densa como la física nuclear, o sea, te queda explicada tipo Barrio Sésamo. Bueno, me alegro. Y te deja sobrecogido. O sea, vas a... Es que, ya te digo, la serie, si, para los que piensen, hostia, después de los dos primeros capítulos, ¿qué queda por explicar? Es que, de verdad, pues lo sí, van a pasar bien con todos. Y el colofón, el capítulo final, es que no desmerecen nada la serie. La serie es absolutamente redonda y yo, para mí, serie del año o de las series del año sin duda y serie de la década. O sea, me parece de una factura brillante y es que reúne todos los elementos. Tenemos también, hay que reconocerlo de forma moderada, pero muy buenos efectos especiales también. Me refiero que no tenemos una producción blockbuster, pero cuando hay que ilustrar determinadas situaciones, lo vamos a ver claro, vamos a ver los pros y los contras de actuar en una situación como la que se produjo en Chernóbil a nivel humano, a nivel de maquinaria, a nivel de vehículos que vuelan, vehículos que andan. Me refiero que ese nivel vamos a tener unos ciertos registros en cierta manera espectaculares también, todo se ha dicho, quizás muy dosificados, pero también bastante bien agarrados ahí. Y luego además yo quería ahondar, Jordi, en el tema del terror. O sea, no quiero irme de aquí hoy sin un poco analizar por qué causa tanto miedo, por qué causa terror esta serie cuando es una serie sobre un hecho real, sobre un hecho que ya podemos considerar histórico, pero que tiene un cierto tratamiento de determinadas fases de la historia que, al menos para mi gusto, a nivel tanto audiovisual como guionístico, están hilvanados como si fuera una historia de terror. No es para menos, ¿eh? Porque la historia da más terror que cualquier monstruo que te puedas imaginar. Pero el concepto radiación, o sea, a mí siempre me ha dado mucho respeto, pero después de ver esta serie yo me cago de miedo cada vez que oigo la palabra radiación, tío. Y es por esto que digo. Es que para que el cine de terror funcione, tú lo que necesitas es algo que te pueda matar. Y que o que sea una amenaza. Una amenaza para la gente que aparece en la situación. Y esta amenaza, este monstruo, si lo quieres llamar así, es la radiación. Es un monstruo que no se ve. Claro, además es el monstruo inevitable. Es el monstruo que te mata sin saberlo tú. Es el monstruo que te mata en unas dosis que tú no percibes. Que no sabes que te está matando cuando te mata. Es el monstruo que no sabes que te está matando, exactamente. Y bueno, o sea, realmente, o sea, es desconcertante ya que en el primer capítulo veas que tienen unos medidores de radiación en una central nuclear que son de juguete. De juguete. Y que el único medidor que puede medir realmente una fuga cuantiosa en la central esté bajo llave en una caja fuerte de la cual no tiene la llave nadie. Porque... Y que tengan que despertar a no sé quién para que traiga la llave de la caja para sacar el medidor. Son en Röntgens, creo que se mide. O algo Röntgens, así. Sí. Que bueno, que los Röntgens, cuando empiezan a disparar Röntgens para arriba, te cagas, pero absolutamente las patas abajo. O sea, es brutal. Y bueno, no solo eso. O sea, no sé dónde leí que cuando pasó la desgracia de Chernóbil, la central tenía tres núcleos. Había dos más en construcción. Sí. Y por necesidades de abastecer a la Unión Soviética de electricidad, durante todo el desastre, las otras dos, los otros dos núcleos, con el peligro que eso conllevaba, sí, siguieron funcionando. O sea, es que los tienen es de tenerlos, bueno, o sea, Bueno, como el Everest. Como el Everest, sí, sí, sí. O sea, me parece que es que es muy bestia, jugaron no con fuego, jugaron con mucho. Con jugaron con el límite de todo. Con el límite de la energía nuclear. Lo primero, o sea, porque. Y claro, esto también, hablar de este tipo de detalles quizás puede ser un poco spoiler, pero bueno, no deja de ser un hecho histórico. No voy a entrar en detalles, pero realmente en esta central los sistemas de seguridad y los sistemas de prevención y los sistemas de para atacar o para compensar un posible accidente eran cero. O sea, no es que fueran nulos, es que estaban tan seguros de ello, medio seguros por orgullo, medio seguros por necesidad, de que eso era totalmente seguro y que no iba a pasar nada. Sí, lo que pasa es que no has visto aquí todo el capítulo. Sí, no, pero sí, ya que hay, sí que hay un botón del pánico. Sí, sí, lo sé. Pero lo en sé. Este caso, bueno, es hacer un spoiler. Para, aunque sea historia, no voy a explicarlo. Vale. Pero hay una serie de condicionantes que hacen que algo que tendría que funcionar para el caso que pasó, uh-huh, acabe siendo contraproducente. Vale. Entonces, sí, me imagino por dónde va el asunto. Vale, eso se explica muy bien. O sea, el capítulo 5 es la clase magistral de saber por qué sucedió todo, qué responsables hay, pero que los responsables de bulto, que también fueron responsables, evidentemente, uh-huh, también sufrieron una responsabilidad más alta que vino del gobierno. Sí. Entonces, eso es que queda todo explicado, cerrado. O sea, por eso encuentro que es una serie brillante, y a lo que decía nuestro amigo Orlac de que si se hubiera podido hacer todo en ruso, evidentemente, pero yo es que no creo que en Rusia se hubiera permitido decir las cosas tan claras como se han dicho en la serie. Sí, se podría haber dicho igual en otro país, bueno, exsoviético, ojo, quizás. Que bueno, se ha podido rodar en Lituania, se, claro, ha podido rodar en Ucrania, que se ha permitido, claro, que bueno, recordemos que ya son repúblicas independientes. Sí. Pero claro, entonces hubieran habido dificultades. Pero bueno, claro, si se logra hacer la versión original en ruso, la serie ya hubiera sido no redonda, o sea, perfecta. Sí, porque además quiero un poco apuntalar el concepto de la razón del accidente, porque al fin y al cabo, aparte de toda la cuestión dramática, terrorífica con la radiación, catástrofe humana, catástrofe, vamos a llamarla, política, catástrofe a todos los niveles. Ecológica. Ecológica. La serie, tal y como ocurrió en la realidad, y se guarda un poco ese as en la manga hasta el último capítulo, como tú muy bien explicas, de que la razón, la explicación por la que ocurrió lo que ocurrió, acaba siendo una especie de caso detectivesco macabro, que también debió ocurrir en la realidad, porque hasta muchos meses después del accidente no se acabó llegando a una conclusión clara, que supongo que es la que explican en el último capítulo, como tú muy bien dices, Jordi. Entonces me refiero que a ese nivel también el guión de la serie ha sabido aprovechar esos condicionantes un poco de la línea de tiempo, de la investigación científico-técnica que tuvo el caso hasta su posible resolución final, y eso el director y el guionista se lo llevan a su terreno para causar intriga. Para yo claro, yo estoy esperando desde el capítulo 1 saber la razón por la que ocurrió. O sea, desde el minuto 1 dices, hostia, ¿pero esto por qué ha pasado? Y no es que no te lo quieran decir, es que siguiendo la línea de eventos y de acontecimientos que ocurrieron, no se supo hasta mucho tiempo después, que es lo gordo también del caso. Me refiero que a ese nivel también yo creo que hay que destacar también la agudeza guionística para sacarle partido y sacarle punta, pues un poco a cómo ocurrió la historia en sí, que ya de por sí, evidentemente, a pesar de lo que conllevó, pues es un pequeño caramelo radiactivo de historia que ha sabido ser bien aprovechado para este formato de miniserie. Antes de que se nos acabe el tiempo también, Jordi, yo también querría redundar una segunda vez en el tema del terror. Hay algunas escenas que ocurren por pasadizos, por túneles, por subterráneos, un cague, o sea, me acordaba del puto Alien todo el rato, tío. O sea, sí, no. O sea, unos... Es que realmente está, esas escenas están enfocadas como escenas de terror. Y debió ser así o peor, ¿eh? Ya. Eso de no saber que tienes a la vuelta de la esquina, donde no, o sea, no vas a tener un monstruo, pero no sabes si va a estar el túnel cerrado, si te va a caer encima un trozo de reactor, si hay una fuente de agua contaminada que te va a cubrir. En fin, que hay, no tenemos criaturas en el argumento, pero tenemos otros factores que generan angustia y que generan esa sensación de acorralamiento en un túnel, ¿no? Y a mí esa parte también, pues, me ha gustado mucho porque realmente es otro de esos elementos, aparte del elemento terrorífico invisible, que es la radiación, pues el tema de las ubicaciones y de los lugares recónditos en los que se mueven algunos personajes que realmente, pues, joder, o sea, te hacen sudar, te ponen ahí el punto sobre la I en el tema de los pelos de las escarpias. No sé si deberíamos decir algo más del reparto, Jordi. Hemos dicho unas cuantas cositas, pero evidentemente... Sí, porque además hay dos... Tenemos de todo. Es que es tan coral. Dentro de que hay un pequeño grupo de recurrente dentro de este reparto coral, pero claro, tenemos una tríada de secundarios y secundarias por los cinco capítulos, y además muchos de ellos solo salen un capítulo o dos, que realmente pues es un percal, ¿no? Porque... independientemente, pues, de Jared Harris, de Stellan Skarsgård y de Emily Watson, de Paul Reiter, que ya empieza a ser de la segunda fase, pues tenemos también al Jesse Buckley, también tenemos a Fares que aparece en el capítulo 4, en ese capítulo donde vemos un poco las primeras consecuencias y trabajos que se hacen fuera de la central para intentar mitigar la expansión de la radiación, pero luego también tenemos algunos, podríamos decir, ilustres. Si han pasado por Juego de Tronos, podemos decir que son ilustres, ¿no? Por supuesto. Pues tenemos, por ejemplo, al señor, un señor ya entrado en años, el señor Donald Sumter, que es un actor británico de amplia experiencia, pero que lo conocimos en una de sus últimas interpretaciones más destacadas en Juego de Tronos. Y de hecho, pues este señor interpretaba, a ver si lo encuentro en mi chuleta, pues a uno de los maestres que aparecía en la trama de Poniente. Concretamente era el maestre Luwin, que apareció en las dos primeras temporadas de Juego de Tronos. Me refiero que esto es solo un apunte, un destello. Vais, si miráis el reparto muy con lupa, pues vais a encontrar que hay un montón de actores y actrices de Britania que os van a sonar y que igual aquí están un poco, pues, demasiado caracterizados o no, dependiendo del papel, pero que demuestran ese buen estado, esa buena cantera que tiene el actorado británico en general, ¿no? Que me refiero que si esta serie ha acabado siendo lo que es también en parte porque se ha confiado en gente que tiene carrera más allá que no de nombre, más allá que nombre, quiero decir. Entonces, eso también, quitando que tenemos algunos nombres más o menos conocidos por la parte de arriba del reparto, la gracia del asunto es que tenemos también un gran grueso de actores y actrices que están dando lo suyo entre los años 86 y 88, que es donde se sitúa la trama de la serie, y que, pues, se adaptan perfectamente a los requerimientos de la historia. No sé, yo estoy realmente, pues, extasiado desde el lado oscuro por el visionado de esta serie, y entiendo que se haya convertido en un pequeño fenómeno, pero a ver si, aparte de convertirse en un pequeño fenómeno, pues también la gente le da un par de vueltas más a todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque está bien ver series y disfrutarlo en tu casa, pero si ha hecho buen trabajo la serie, quizás, pues, debe quedar después esa reflexión o esas reflexiones que se debe hacer todo el mundo que ha visto la serie. No sé. Ya a modo de conclusión, datos reales, estos datos reales. Aparte de Rusia, Bielorrusia o Ucrania, que fueron las áreas más contaminadas, recibieron radiación en cantidades altas, Suecia, Finlandia y Austria, y en cantidades moderadas, Noruega o Bulgaria. Y ya en cantidades más bajas, Suiza, Grecia, Eslovenia, Italia y Moldavia. Para que te des cuenta de lo que podría haber sido si realmente no hubieran podido controlarlo, entre comillas. Mm. Esto veréis qué tipo de control hicieron durante la serie, ¿no? Y luego es curioso porque a medida que han ido pasando los años, han ido apareciendo distintos informes sobre las víctimas de Chernóbil. Desclasificación de documentos, ¿no? Quizás. No, pues para ver las muertes directas e indirectas, vale, que ha tenido el efecto de la radiación, ¿no? El primero del que se suele hablar fue el informe del Fórum de Chernóbil del año 2005, en que, entre otros, participaron los gobiernos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania con la OMS. Uh-huh. Aquí dijeron que, aparte de los trabajadores y los niños que murieron de cáncer de tiroides de manera directa, sí, se cree que había 4.000 casos ya de cáncer mortal que habían sido debidos a la radiación, con lo cual estábamos hablando de más de 4.000 víctimas, y en el año 2005 se dijo que en los próximos años iban a morir otras 5.000 personas de cáncer, pues claro, motivado por la radiación. Estamos hablando de 9.000. Pero luego ya se hacen otras previsiones. En 2006 el informe Torch, donde ya se habla de que va a haber entre 30.000 y 60.000 muertes por cáncer. El informe de Greenpeace del año 2006, con 52 científicos de todo el mundo entrando en el informe, se habla de 270.000 casos de cáncer, de los cuales 93.000, prácticamente un tercio, serán mortales. Esto en 2006. Y en el informe de la IMPGN, que no sé qué organismo es, sí, también de 2006, se dice que entre 50.000 y 100.000 personas han muerto de cáncer debido a Chernóbil, y entre 540.000 y 900.000 personas han quedado de alguna manera inválidos. Con lo cual, os podéis hacer un poco de la idea, claro, de lo que supuso Chernóbil. Más todos esos muertos directos de gente prácticamente sacrificada por trabajar directamente. Bueno, son casos de acortamiento de la vida por exposición a la radiación, evidentemente. Sí, porque además, o sea, aprendemos muchas cosas en esta serie, pero luego también es muy gráfico, y de hecho el Skarsgård con el Harris van haciendo sus conversaciones a lo largo de los capítulos sobre cómo afecta la radiación al cuerpo o determinados niveles de radiación en el cuerpo, y es tan gráfico y es tan, o sea, solo están hablando, no están enseñando ninguna puñetera imagen, aunque luego hay imágenes escabrosas también en la serie, ¿eh? No se las ahorran en ningún momento, pero lo explican de tal forma y es tan comprensible que dices, joder, tío, o sea, es que me estáis dando en la parte que más miedo tengo del cerebro, cabrones, ¿sabes? Sí, sí. No sé. Y está ahí, y no vamos a decir que pueda ocurrir en cualquier momento, pero tampoco pensaban que iba a pasar aquel año, y pasó, ¿no? Y la serie te enseña, por ejemplo, cómo afecta la radiación a las embarazadas. Por supuesto. Es un spoiler, no voy a decir cómo. Pepino de... Cuando te sale realmente en la serie el momento, te quedas a cuadros. Sí. Luego también, de alguna manera, te explican la gente que está expuesta a la radiación de manera más virulenta, los efectos de la radiación, cómo al principio pues padece quemaduras, tiene todo el cuerpo fatal y tal, cómo luego hace un repunte, que parece que la radiación haya desaparecido, y que es el canto del cisne justo antes de que la radiación te acabe matando y llevando al hoyo directamente. O sea, brutal. O sea, es el enemigo con el que no puedes combatir porque es invisible. Solo puedes prevenir, Jordi. Y solo puedes prevenir, sí, y realmente no sé, o sea, te das cuenta además que en las centrales nucleares no tenían, por ejemplo, pastillas de yodo, que en un primer momento la ingesta de la pastilla de yodo hace que tu cuerpo absorba menos radiación. Sí. O sea, cosas tan básicas. De botiquín. Sí, o sea, lo que llamamos EPI, ¿no? Equipo de protección individual, ¿no? Que tendría que estar legislado, bueno, de hecho lo está más actualmente, ¿no? Claro. De que tendría que ser básico, un botiquín lleno de pastillas de yodo, pues, o sea, no encuentras nada. Pues es que así andábamos en los 80 y imagínate en la URSS. O sea, sí. Estamos aquí tirando, evidentemente las piedras hay que tirarlas hacia el foco donde se produjo aquello y evidentemente fue en la URSS, pero yo quiero pensar, Jordi, que en la mayoría de países de Europa, quitando un par o tres, hubiera pasado más o menos parecido si hubiera pasado una catástrofe de este rollo. Me refiero que los 80 eran muy locos también a nivel de protección, a nivel de prevención, a nivel de seguridad. Después se ha ido un poco implementando, desgraciadamente a causa de episodios como este, pero no te creas tú que si hubiera pasado esto, yo qué sé, en Checoslovaquia, en Italia o en España, no te digo yo que no hubiera pasado algo parecido o similar, no lo sé. Hay una sentencia en el capítulo final, en el capítulo 5, de uno de los personajes que dice que todo se produce por ahorrar costes. Ya, claro. Es una cuestión empresarial, es una cuestión de costes y beneficios. Y yo te digo, a mí, ¿eh? Sí. Igual es que estoy muy maleado ya por las circunstancias y ya, por la edad, pero a mí... ahorrar costes cuando hay políticos de por medio, se me aparece la imagen de un sobrecito y unos bolsillos bien llenos. Sí, señor. Y lo imaginamos igual. Y lo imaginamos igual para cualquier país. No, o sea comunista, sea democrático, sea lo que sea. No, pero me refiero que igual nos lo imaginamos más, pues eso, para una carretera, para unas vías de tren, claro, para una avenida. Pero claro, es que los hijos... Para una central nuclear. Hijos de la gran chingada lo hacen también, claro. Lo del sobrecito también para una puñetera central nuclear, porque son muchas toneladas de hormigón, de protección, de seguridad, y eso cuesta dinero. Claro. Para la seguridad de unas líneas ferroviarias, para la seguridad de un aeropuerto. O sea, échale guindas al pavo. Sí, todas lo que quieras. En fin, que es que no sé si me voy más temeroso de lo que he entrado por la puerta después de haber... Se supone que esto es como una especie de terapia, que verbalizamos nuestros miedos y nuestras sensaciones de lo que vemos en pantalla, ¿no? Pues con Chernóbil, pues quizás esto no funciona porque es un miedo especial. Y con ese miedo especial quizás es más difícil combatir porque es una cosa más de dentro de tu cabeza, ¿no? Y ahí está anclado y que no se mueve. Yo solo puedo decir que te envidio. Porque soy radiactivo de origen, ¿no? No, porque te queda el capítulo 5 todavía por ver. Sí, por saborear. Y por disfrutar. Disfrutar, sí, señor. Disfrutar, y... entenderlo con la barra disfrutar, sufrir. No, sí, porque obviamente. Es una serie de sufrir y de se sufrir sufre mucho. Mucho en esta serie. Pero es una serie de disfrutar porque realmente la serie es brutal. Sí, señor. No hay otra manera de definirla. Creo que lo hemos dejado suficientemente claro. No sé si ha quedado tan claro con Fénix Oscura, pero las cosas son como son. Pues oye, Chernóbil nos genera más sensaciones y más alabanzas que las que puede generar un blockbuster, que le vamos a hacer. Pero así andamos por sin audiencia y no sé, Jordi, si quieres comentar alguna cosita más que se nos vaya quedando en el tintero, porque estamos ya un poco cerca de esa zona del límite de la radiación que empieza a ser mortal y nos tenemos que proteger con unas pastillas de yodo, unas plaquitas de plomo en la huevera. En la huevera, sí señor. Y, muy curioso eso, ¿eh? Sí, tío, bueno, son esos pequeños detalles que en algún momento te hacen sonreír. No muchos, ¿eh? No hay mucho... momento de alivio No. Y hay contados uno o dos, y algunos son irónicos y amargos. Así más que... irónicos y amargos que alivios cómicos. Sí, es así porque es muy crudo. Debo decir que entiendo que todos sois amantes del ser humano, que la catástrofe que afecta al ser humano es brutal, pero los amantes de los animales lo vais a pasar también muy mal, sobre todo en el capítulo 4. Lo vais a sufrir mucho. Lo aviso. Y de hecho es un dolor que dura prácticamente todo el puto capítulo. Sí, señor. Y ya nos contaréis si lo acabáis viendo. Oye, el libro de visitas y contar la vuestra, que para eso está. Pues nos seguimos marchando con esa banda sonora tan a juego con lo que nos demuestra, ¿no? Porque estamos hablando de la ambientación, de la fotografía, de la interpretación, pero es que Hildur Guðnadóttir, o como carajo se pronuncie el apellido de esta señora en islandés, pues aporta su parte a la historia y es ese soundtrack, podríamos decir, como fantasmagórico, como etéreamente radiactivo, porque ayuda, no sé si a darte cuenta de que, aunque no lo veas, está ahí, porque cuando suena la música que vamos a escuchar, por ejemplo, ahora en la despedida, o la que hemos escuchado al principio, es que hay unos isótopos enloquecidos por ahí que están apedreando, atravesando las células de los seres humanos y deteriorando los cuerpos, las mentes y los sistemas inmunes y todo lo que te puedas imaginar, porque con una enemiga como esta, como la radiación, la verdad es que está jodido combatir. Así que nos marchamos con otro corte más, ese, uno que se llama Concrete Burying, que es uno de los que incluye la soundtrack de Chernóbil y que tan afortunadamente hemos padecido, disfrutado. Sí, señor. Vamos a ser fieles a nuestros principios. Por favor. Valar Morghulis. Motherfuckers.